Deploying new weapon. Checking beat threat. Hola, hola, hijos del purismo intelectual y la vida académica, sean bienvenidos a una nueva entrega de estas mini cápsulas musicales de Subsonic. Yo soy Pedro y me da gusto saludarlos otra vez y pues nada, yo vengo a hablarles del Por Siempre de Bad Bunny. No me vuelvas a decir, bebé. Hablar de Bad Bunny siempre tiene como resultado dos opiniones. La primera es la clásica, osh, es reggaetón, Bad Bunny no tiene chiste, no tiene talento porque no es rock, etc. La segunda es la verga, su música está cool, está haciendo revolución, etc, etc, etc. Aquí voy a intentar mantenerme entre esas dos visiones porque el Por Siempre tiene canciones que nos hacen movernos de una u otra a la menor provocación y espero explicar por qué. En cuestión de ritmos, en este disco se encuentran composiciones que oscilan entre el trap, el reggaetón, el drum and bass y el synthwave. El trap aquí presente obedece a la tendencia actual de Estados Unidos, mientras que el reggaetón presenta variaciones usadas en varios periodos del género. El nuevo, como el que usan J Balvin y Maluma Bebé, y el viejito al estilo de Daddy Yankee y Wisin y Yandel, además de las variaciones de drum and bass y el synthwave. Con esto tenemos que Bad Bunny usa ritmos en boga que pueden resultar un tanto repetitivos, pero para ser el primer álbum de estudio de alguien que se está explorando musical y personalmente, y teniendo en cuenta que él se metió en la producción de varios de los beats, puedo decir que presenta cierta variedad y que los beats son muy adecuados al mundo del disco y de cada canción en específico. Ahora, en cuestión del flow, el canto de Benito va muy de acuerdo con el reggaetón y el trap. Si bien no exhibe una habilidad lírica excepcional y da cuenta de un léxico más o menos reducido, podemos encontrar que cada verso se monta de manera casi perfecta al ritmo de cada rola. Además, debo agregar que en cada verso mete ciertas partes melódicas al alargar las sílabas, lo cual es muy característico del reggaetón y en lo personal siento que esto le da más ritmo y hace que no exista monotonía cuando combina este elemento con el trap, lo cual produce un efecto contrario a lo que pasa con la mayoría de las rimas de este género en Estados Unidos. Véase las rolas de 21 Savage. Ahora, temáticamente, este disco puede parecer una producción básica que no tiene conexión entre sus canciones. Sin embargo, como saben que yo encuentro oro en todos lados, me di la tarea de escuchar una y otra vez todo el disco y me di cuenta que se puede dividir en tres motivos. 1. El perreo y el desmadre. 2. El desamor y su padecimiento. Y 3. ¿Quién verga soy y qué me trajo hasta aquí? Ahora debo aclarar que cuando hice esto, no puse las canciones en el orden original, sino que las separé como que por motivos. Entonces en el disco no las van a encontrar así. Las pueden ordenar así o las pueden escuchar como viene en el disco, como les dé la gana. Pero empezando con el primer motivo, podemos encontrar rolas como 200 millas por hora, Quién tú eres, La romana y Cuando perreabas. Como mencioné, estas canciones se dedican a hablar exclusivamente del perreo y el desmadre. En las primeras tres, Bunny canta acerca de sus aventuras en la fiesta, de cómo él pone el desmadre y cómo es el que domina y mueve con los ojos el medio en el que se encuentra en este momento. Aquí podemos encontrar la banalidad que nos afirma la primera opinión que mencioné hace unos segundos, porque habla de las mismas cosas que dicen casi todos los güeyes que hacen reggaetón. Por otro lado, en Cuando perreabas, si bien se dedica a hablar de darle duro contra el muro, también comienza a recordar cómo era llevar a cabo ese acto con alguna morra de su pasado. Pues en toda la rola se la pasa mencionando cómo era darle con esa mujer a la que él quiere y extraña, pero a la cual ha dejado de ver por todo el éxito y la fama que le conceden las primeras tres rolas. Esto es importante porque con esta última empieza el segundo motivo, el desamor y su padecimiento. En este Bad Bunny nos describe cómo es haber dejado de ver esa mujer. Esto también puede resultar un tanto banal, porque es algo que le pasa a casi todo el mundo cuando pierde a alguien por ser pendejo y porque la otra persona se pasó de verga. Pero con el extra de que aquí se implica la fama. En esta parte se encuentran rolas como Tenemos que hablar, Ni bien ni mal, Mía, Como antes, Si estuviésemos juntos, Otra noche en Miami y Solo de mí. En las primeras dos nos encontramos con un Mírame, soy muy feliz sin ti, no te entiendo y no te necesito, que es como esa fase de ardido cuando alguien te manda a la chingada. Después, en Mía nos encontramos con el Pues la verdad sí te estoy extrañando y me estoy acordando de todo lo que hacíamos juntos, sobre todo del cogimiento, y por eso dile al vato con el que te veo ahora que eres mía y que todavía me vuelves loco. Que es como estar ardido, pero al mismo tiempo estar sintiendo el principio de la tristeza y el dolor que se avecinan por el pasado. Lo cual se ve en Como antes, Si estuviésemos juntos y Otra noche en Miami. Porque en esta se la pasa recordando todas las vivencias que tuvo con esta morra de una manera muy nostálgica. En varias ocasiones menciona cómo sus errores, la fama y el desmadre lo han alejado de ella y cómo desea repetir todos los momentos bonitos y cómo sería su vida si ella estuviera a su lado. Sin embargo, aquí es donde podemos toparnos con algo que el Emmy llamaría desarrollo de personaje, porque en Solo de mí, Bonnie dice, va, extraño todo eso y la quiero de vuelta y todo, pero también fue una culera. Entonces vemos que nos encontramos con una rola que empieza diciendo, no te necesito más, no soy tuyo y tengo que mandarte a ALB de mi vida, y termina con la afirmación de que se va a ir a perrear para olvidarse de ella. Repito, es como si describiera todo el proceso por el que uno pasa cuando termina una relación y se da cuenta de la popó que es la otra persona, junto con los errores que uno comete por meco. Y el desarrollo de personaje, por otro lado, no se ve únicamente en la vida amorosa de Benito, sino que también en cómo se percibe a sí mismo en esta etapa de su vida. Esto sería el tercer motivo del disco y lo podemos ver en las cuatro canciones restantes. Es Caro, Ser Bichote, RLNDT y Estamos Bien. En Caro, Benito nos cuenta por qué es caro, porque tiene el mejor flow, los zapatos más caros, porque nada le falta y es lo que siempre ha querido ser, valiéndole madre lo que los demás puedan llegar a pensar de él. En Ser Bichote nos dice cómo llegar al estado de caro, es lo que siempre deseó desde que era morro y cómo le molesta que los demás se fijen en su estilo de vida y en las decisiones que ha tomado hasta ahora. Muy al estilo de nosotros cuando nos hartamos de los señores con C. Estas canciones tienen un tono que puedo llamar verguero porque lo podemos resumir a usted qué le importa, viejo baboso. Sin embargo, esta percepción que Benito tiene de él se viene abajo cuando en RLNDT se empieza a cuestionar quién es verdaderamente, por qué está donde está y cómo llegó hasta ahí, y si todo lo que ha logrado, es decir, perder a su morra, tener fama y varo, es lo que verdaderamente ama. La canción, en contraste con las dos anteriores, tiene un tono triste y creo que describe ese punto exacto en el que nos detenemos a pensar si en serio queremos lo que decimos querer y si estamos satisfechos con lo que somos. Al final, Bad Bunny parece darse cuenta de que, a pesar de toda la incertidumbre, todo eso de lo que duda es lo que lo hace ser lo que es. Y parece aceptarlo al grado de que en Estamos Bien precisamente dice que está bien a pesar de todo eso y más aún, todos los suyos están bien. Como que a pesar de todo lo dicho en la rola anterior, todo está cool y se encuentra agradecido con ello. Con estas últimas cuatro rolas es como si se hubiera descrito la crisis de los 20 desde su inicio hasta su alivio y pues chale. Y pues nada, espero que con esta descripción haya quedado claro del por qué el por siempre se balancea en esa delgada línea entre una producción banal y una que más o menos tiene complejidad y profundidad en lo que habla. Y amigos, dicho todo esto, es hora de hacerles las recomendaciones de esta semana. Ahora que ando muy latino y caribeño, en primer lugar les voy a recomendar la rola Yo por ti, tú por mí de Rosalía y Ozuna. Es una canción hecha con un beat de reggaetón en la que Rosita y Ozuna se la pasan diciéndose que se quieren. Lo interesante de esta rola es ver el video y darse cuenta de que esta morra mete elementos de flamenco y del barroco en la escenografía y en la coreografía para acompañar a una letra que podría resultar por demás banal, pero pues no. Además, sirve de que se enteran de cómo el coro de esta rola da cuenta de la propiedad conmutativa de la multiplicación. En segundo lugar, seguramente ya todos lo escucharon, pero les recomiendo el disco de Barrio Bravo de Celso Piña, gran disco con colaboraciones de integrantes de Bronco, Control Machete y El Gran Silencio, entre otros. Les recomiendo sobre todo la rola de Si Mañana, donde Celso se pone a reflexionar acerca de la vejez y la finitud. Gran rola en mi opinión. Varios becados del Fonca ya quisieran tener el feeling y el alcance de Celso. Y pues nada, que Dios me lo tenga en su santa gloria. Y siguiendo con la cumbia de Torreón para el Mundo, con la escuela de Celso, también les recomiendo el disco En la Esquina de Chicos de Barrio, disco que tiene canciones como Mucha Lucha y Antología de Caricias, nada más para que topen algo de cumbia rebajada y no anden diciendo que los Cumbia Kings son aquellos. Y por último les recomiendo un video que me pasó el Emi, que se llama Why Shakira Loves This African Beat, en el cual un vato nos habla sobre el beat que tienen en común todas las variaciones de la cumbia, el cual llegó de África a Colombia y de ahí se fue a toda Latinoamérica. Y de paso vayan a escuchar el podcast que tenemos al respecto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Subsonic-Podcast, en Twitter como @SubsonicMP y en Instagram como Subsonic Podcast. Recuerden darle a like, follow y todo eso que nos ayuda. Y pues nada, sean felices, no desprecien la música de los marginales y los dejo con RNLDT de Bad Bunny. Y hasta luego. Como me crié o como crecí.